estás esperando? Dime que le temes, que estás jugando. Las semanas siguen pasando, meses, años, lustros de esperado. Décadas podrían pasar. Dime cuánto debo esperar. Yo que vine y tú que no estás. Tulipanes. Siempre te quiero. Preguntando, es tu silencio ahora ya nuestro error.